2 de febrero, jueves de 2017. 37ª reunión de curación espiritual. Acerca de las glándulas que están vinculadas al centro sacro y también sobre la glándula tiroides. Pero hasta ahora, lógicamente, la profesión médica no admite que sean efectos de la actividad o inactividad de los centros, o la línea de menor resistencia existente entre los centros sacro y laríngeo. Es decir, perdóname, Tito, ¿en qué página estás? Estoy en la página 163. Algo se conoce, entre paréntesis, no mucho, acerca del cuerpo pituitario, pero su primordial importancia al afectar la respuesta psicológica del individuo aún no ha sido captado adecuadamente. Nada se conoce, hablando con propiedad, sobre la glándula pineal y timo, y ello se debe a que los centros coronario y cardíaco no están despiertos en el hombre subdesarrollado ni tampoco en el ciudadano común. La existencia de una considerable riqueza de conocimiento sobre el centro sacro, entre paréntesis, como fuente de creación física y los efectos condicionantes de la glándula tiroides se debe a que ambos centros están ya despiertos en el hombre común y cuando funcionan adecuadamente y se ha establecido la interacción necesaria, entonces tendremos un individuo muy sano. sexual, que es también un artista creador en alguna línea del arte. El centro sacro es la formación, es el centro de procreación que rige el centro de procreación inferior, y la glándula tiroides responde al centro laríngeo, que es de creación superior. Creación inferior, creación superior. Son creativos a su manera, pero son creativos. Como bien saben, esto es muy frecuente. Cuando el centro ANA y su exteriorización, el cuerpo pituitario, se hallen también activos, y los tres centros, sacro, laríngeo y ANA, comienzan a relacionarse, a funcionar y a establecer una relación consciente y definida entre aquel y los demás centros, entre paréntesis, lo cual depende del rayo de la conciencia objetiva y del entrenamiento, entonces tendremos al mismo, al místico práctico, al humanista y al ocultista. Los estudiantes deben recordar que la energía tiende a ir tanto hacia arriba como hacia abajo, dentro de la estructura de los centros, en lo que concierne al aspirante y al discípulo 1. La tendencia hacia arriba, punto suspensivo, produce transmutación. Del centro sacro al centro laríngeo, la creación física es transmutada en creación artística. Del centro plexo solar al centro cardíaco, la conciencia individual y emocional es transmutada en conciencia grupal. De la base de la columna vertebral al centro coronario, la fuerza material es transmutada en energía espiritual. De cualquiera de los cinco centros que se hallan en la columna vertebral al centro ANA, la vida sin coordinación es transmutada en integración de la personalidad. De los seis centros relacionados entre sí al centro más elevado, al centro más elevado de la cabeza, la actividad de la personalidad es transmutada en vida espiritual. Perdón. Esta es una amplia generalización y el proceso no se lleva a cabo mediante un método consecutivo y ordenado, como podría sugerir la clasificación dada. El proceso implicado abarca muchas vidas de transmutación inconsciente en las primeras etapas y como resultado de amargas experiencias y esfuerzo consciente en las etapas posteriores, llega a ser acrecentadamente dinámico y efectivo a medida que el aspirante huella las diversas etapas del sendero. Los cinco rayos con los cuales el discípulo debe actuar, entre paréntesis, dos rayos mayores condicionantes y tres rayos subsidiarios. Siempre acordemos la estrella en cinco puntas, pues cinco son los rayos actuando. Y en estos rayos son los rayos digamos del ego y los tres subsidiarios de la personalidad. Tienen un definido efecto activo en los reajustes kármicos, proveen la oportunidad o el impedimento y la complejidad de todo el proceso, entre paréntesis, dentro de la experiencia relativamente limitada del discípulo. Lleva tal confusión mientras se está desarrollando que lo único que puede hacer es captar los amplios delineamientos dados aquí y no prestar demasiada importancia a los detalles inmediatos. 2. La tendencia hacia abajo produce transformación. Una vez que el centro coronario comienza a despertar y el discípulo activamente consciente se dedica a la tarea de dirigir las energías hacia los centros a fin de regir la vida de su personalidad, se ha logrado el procedimiento científico de energetizar los centros con cierto ritmo ordenado, que a su vez es determinado por los rayos, las circunstancias y el karma. Entonces, todas las energías corpóreas son impedidas a una correcta actividad espiritual. El proceso involucrado no se puede tratar aquí, excepto señalar que esta tendencia descendente puede ser considerada burdamente en tres etapas. 1. La etapa de energetización de la vida creadora vía el centro laríngeo, poniendo así a los centros coronarios y laríngeo, b a ambos y al centro sacro, y c a los tres simultáneo y conscientemente en relación consciente. Cuando se establezca correctamente esta relación, se solucionará el problema sexual del individuo sin recurrir a la inhibición o supresión, sino que por el correcto control se logrará que el discípulo sea creador en sentido humano, mundano, y por lo tanto de utilidad para sus semejantes. Me sonreía porque me traía el recuerdo de esta organización, la organización de la energía, y a veces vemos a estos artistas que de pronto hacen una expresión de su cuestión artística, que por ejemplo hace poco uno rompió todo una exposición que otro artista o una exposición rompió todo. Entonces, ¿su arte cuál era? Bueno, romper todo, ¿no? O los de distintos artistas que hacen expresión de y bueno, hay que entenderlo, ¿no? Es decir, qué sé yo, tenemos grandes maestros artistas nosotros en esa línea, ¿no? Sin valorarlo, Marta Minujino, o distintos artistas, ¿no? O los artistas, por ejemplo, Chávez, que cuando iba al escenario rompía toda la guitarra. Y bueno, está dentro de la adaptación de un correcto control de la energía, ¿no? O también cuando se mezclan las energías de procreación física y lo negativo pasa a positivo y lo positivo pasa a negativo. Y así tenemos hombre-mujer o mujer-hombre, ¿no? Y que está dentro del ordenamiento de las energías. Es decir, que cada encarnación lo está experimentando. 2. La etapa de energetización de la vida consciente de relación vía el centro cardíaco, poniendo a los centros coronario y cardíaco, b a ambos y al centro plexo solar, y c a los tres simultánea y conscientemente en estrecha colaboración. Esto sirve para establecer rectas relaciones humanas, grupales y espirituales, durante toda la vida del hombre. De la misma manera que la etapa de regulación de la vida creadora produce un destacado efecto sobre el cuerpo físico, así, esta etapa afecta poderosamente al vehículo astral. Las reacciones emocionales son transformadas en aspiración y servicio, el amor egoísta individual en amor grupal. Entonces, la divinidad rige la vida. 3. La etapa de energetización de todo el hombre vía el centro básico, poniendo a los centros coronario y básico, b a ambos y al centro asma, y c a los tres simultánea y conscientemente en expresión rítmica y coordinada. Esta etapa final es de gran importancia y solo tiene lugar cuando se completa en la tercera iniciación, la de la transfiguración. Por lo tanto, pueden ver que tres importantes palabras describen el propósito del desarrollo científico y la correcta dirección de los entes. Transmutación, transformación, transfiguración. Este proceso se lleva a cabo inteligentemente y sin peligro durante un largo periodo de tiempo. Y volviendo a nuestro tema de la salud y de la enfermedad, cuando se ha consumado, su resultado será perfecta salud física. En el proceso intermedio de reajuste y de cambio, sucede frecuentemente lo contrario. El peligro involucrado en un gran número de enfermedades físicas puede atribuirse a la condición de los centros, a su interacción o falta de ellos, a un estado de subdesarrollo aletargado y perezoso y a una sobreestimulación o actividad desequilibrada. Cuando un centro se despierta prematuramente, lo hace con frecuencia a expensas de otros centros. La robusta salud de los salvajes o del inexperto e ignorante obrero o labriego, entre paréntesis, un estado de ser que está desapareciendo rápidamente a medida que la mente se desarrolla y el proceso de evolución produce su efecto. Y sobre todo, digamos, a un estado de crecimiento en ciudades o en zonas muy pobladas, ¿no? Se debe en gran parte al estado pasivo de casi todos los centros, excepto el centro sacro. El hecho de que ellos sean fácil presa de las enfermedades infecciosas puede también atribuirse a la misma pasividad. A medida que la naturaleza emocional se va desarrollando y la mente comienza a funcionar, los centros se hacen más activos. Sobrevienen entonces perturbaciones definidas, debido en gran parte a que comienzan a aparecer condiciones psicológicas. Estamos hablando de las causas psicológicas de la enfermedad. Está él instruyéndonos en eso, el maestro. El hombre ya no es un simple animal. El uso y abuso de la vida emocional, entre paréntesis, principal factor que predispone a la mala salud, inunda la naturaleza inferior con la energía mal dirigida, entre paréntesis, o debería decir desviada. El centro plexo solar llega a ser excesivamente activo y tal actividad abarca cuatro etapas. El plexo solar. 1. La etapa de su despertar, a medida que el cuerpo astral se hace cada vez más poderoso. Nosotros, cuando definimos los cuerpos, dijimos que el cuerpo astral es el cuerpo que tenemos completamente desarrollado. El cuerpo físico está en desarrollo y el cuerpo mental también. El cuerpo emocional está totalmente desarrollado por todas las civilizaciones que tuvimos anteriores y porque se ha completado. El cuerpo astral es el cuerpo de lo lunar y está completamente desarrollado. 2. La etapa de su potencia, cuando constituye durante vidas el centro coordinador del cuerpo etérico o vital, y el hombre está por consiguiente condicionado por su vida emocional astral. 3. La etapa en que el centro plexo solar llega a ser distribuidor para todos los centros mayores, es decir, mayores son arriba del plexo solar, y menores, ubicados abajo del diafragma. En esa etapa ya, digamos, se ha establecido un orden, la persona integrada ya está como con sus pasos, con su huella en el sendero, y está caminando al corazón. Es decir, que ya tiene una coordinación de los centros inferiores, ya no los desvía tanto, el centro sacro, el centro de base y el plexo solar, y está caminando hacia el corazón. 4. La etapa en que las energías del plexo solar son elevadas al corazón. Vamos a leer otra. El centro plexo solar llega a ser excesivamente activo y tal actividad abarca cuatro etapas. En el hombre, digamos, rutinario, salvaje, en el hombre primitivo, el plexo solar no está funcionando. Funciona el centro sacro con toda la potencialidad de la procreación de la vida física. Pero el aspecto psicológico de él no lo ha llevado a establecer una relación en el plexo solar, que es como... El plexo solar es la primera base. Vieron que cuando vemos la Aconcagua, el Chinacín de las montañas, establecen un centro de base. Un centro de base está a una distancia para a llegar a la Aconcagua, que está más o menos en los 4.000 metros. Ese es el plexo solar, es el centro de base. Llegar ahí significa tener coordinado todos los centros inferiores y el tipo goza de buena salud para escalar. Pero todavía le falta llegar a los centros superiores. Cuando corona un monte elevado, es como que llega al coronario, simbólicamente, ¿eh? Simbólicamente. Ahí es todo luz. Pero el centro de base es el plexo solar. Y el centro de base es el que está en el Aconcagua, está a 4.000 y pico. ¿Bien? Es el centro de base, ahí se reúnen todos. El centro plexo solar llega a ser excesivamente activo y tal actividad abarca cuatro etapas. 1. La etapa de su despertar, a medida que el cuerpo astral se hace cada vez más poderoso. Se hace cada vez más poderoso, pero despierta el plexo solar. 2. La etapa de su potencia, cuando constituye durante vidas el centro coordinador del cuerpo etérico vital. Y el hombre está por consiguiente condicionado por su vida emocional astral. Es decir, constituye durante vidas el centro coordinador del cuerpo etérico vital. Y el hombre está por consiguiente condicionado por su vida emocional. Es decir, porque ahí hay una clave. El cuerpo etérico, decimos que es el que subyace del cuerpo físico. Sin el cuerpo etérico, el cuerpo físico es un gas, se descompone. El cuerpo etérico es el que subyace y toda su formación del cuerpo etérico, que es el que tenemos que construir y establecer conciencia del cuerpo etérico, son los siete centros. Pero la energía que el cuerpo etérico recibe a través del vaso, que no es un centro, pero es un centro de energía, es básicamente emocional, hasta que el plexo solar comienza a tomar una función de distribuidor. Y ahí hace un bypass. Y ahí es donde comienza a coordinarse la energía. Porque hace un bypass. O tenemos total afluencia de energía emocional, o la energía emocional se empieza a tener una discriminación y entonces se recibe en el cuerpo etérico, porque empieza a coordinar los centros. Y esa es lo que posible construir el cuerpo etérico. Se vive muy bien ahí, porque todo recién. Uno viene a la vida a tratar de manifestar todo ese proceso emocional, pero con un ritmo y en una dirección, que no se desvirtúe. Si está la mente actuando ya, la mente inferior, puede encontrarse una actividad creadora, quizá densa podría ser, pero actividad al fin, con cierto éxito, ¿no? Y cierta motivación de felicidad, y que no perturbe al prójimo. Claro. Bueno, una zona. Bueno, ahí es cuando constituye, cuando se está constituyendo el hombre, el plexo solar. El plexo solar, ¿qué va a reunir? Va a reunir la energía del centro sacro y del centro de base y el plexo solar. Hay una unión de las tres energías. Y el plexo solar, como es mayor al centro sacro, empieza a tener una personalidad. Esa personalidad que se comienza a integrar y que empieza a tener una devoción hacia cumplir un servicio ahí, o una acción al resto. Ahí empieza a hacer. Acción al resto. Entonces ahí la perinola, en vez de caer siempre, tomo uno, tomo dos, tomo todo, empieza a decir, doy uno, pongo dos, y esa personalidad comienza a revertir. Ese es el centro de base también para escalar, ¿me entendés? Porque ahí, ya cuando vos escalás para arriba, estás en total devoción. Ya estás en total devoción de integrarte con todo. Y digamos, ya estás en un orden superior. Bienvenido. ¿Todo bien? ¿Tranqui? ¿Sí? Bueno, el centro plexo solar llega a ser excesivamente activo y tal actividad abarca cuatro etapas. La primera, la etapa de su despertar, a medida que el cuerpo astral se hace cada vez más poderoso. Primero. Segundo, la etapa de su potencia, es decir, despierta pero tiene que adquirir potencia. Cuando constituye durante vidas el centro coordinador, ¿de qué? Del cuerpo etérico o vital, y el hombre está por consiguiente condicionado por su vida emocional. Comienza a tomar potencia y el centro coordinador, pero todavía la vida emocional es un gran condicionante. Tercero, la etapa en que el plexo solar llega a ser el distribuidor, atente Piolín, para todos los centros. Mayores y menores, pero en eso acá la personalidad está totalmente integrada. La personalidad ya tiene una potencia, como que está en el centro de base para escalar, y ahí tiene que estar totalmente integrada. ¿Está? Es decir, cuando está totalmente integrada, tiene salud de los cuerpos inferiores, respondiendo toda la energía, y tiene una gran invocación a un centro mayor. Por eso está en el centro de base, integrada. En el centro, viste, de la Aconcagua, tiene el centro de base donde después comienzan a escalar. Puede ser la base del prana. Está ahí la base. No, lo que pasa es que ya tiene una cierta distribución. Y, digamos, el cuerpo etérico es el cuerpo de energía. Y ese cuerpo de energía está medianamente distribuido y organizado para que no se desvíe la energía emocional. ¿Está? Que la energía no tenga una dualidad de expresión. Está coordinada. Estamos hablando simbólicamente. Sí, pues, no es esto, no es un mecano, un chip electrónico que funciona. Somos así. Pero bueno, puede tener su desviación. En el centro de base encuentra una ninfa que lo subyuga y se lo manda a su mundo y no escala. Y esto hasta cierto grado alto de iniciación está propenso. Entonces, tercera era la etapa en que el centro plexo solar llega a ser el distribuidor para todos los centros. Entre paréntesis dice mayores y menores ubicados, los menores, abajo del diafragma. Cuarta, la etapa en que las energías del plexo solar son elevadas al corazón. ¿Está? Ahí ya el que escala ya salió del centro de base, ¿eh? Y está a la mitad de la altura del monte, porque está en el centro del corazón. Ahí está de los 4.500 metros, está ya en los 5.500, antes de los 6.000 para llegar a la Aconcagua con 6.700 metros. Pero ya tiene chispazos con el centro año. Y cuando ya se altera, cuando se activa eso. Ya digamos está en el centro del corazón, está en el pulso. Ya la respiración ya como que la pasó, por eso muchos no necesitan oxígeno, pero muchos escalan con oxígeno porque está ya en el pulso. Eso también, claro. Es decir, todo el proceso de está bueno. Es decir, todo el proceso de la respiración de Patanjali, todo el trabajo de prana, pana, samana, Es como que ya está en un samana. Ya está en una continuidad. Claro. Está en un samana, claro. Y está con el pulso. Claro. Vos fíjate que para llegar arriba, llega un momento en que ya ni el pulso sentís, ¿eh? Y si no te mandan el pulso arriba, no llegás. Y esto es lo mismo que en el escalador. Claro, porque el tipo ya está trabajando para en la escalada. Para el escalador. Eso es otro. No. Te estoy haciendo el símil del escalador porque, claro. Claro, ahí ya empieza la pulsación, las cinco pulsaciones empiezan a activarse. Claro. Y la respiración empieza a acceder, así como la mente, ya pasa a ser así como la mente con la emoción, a ver, la mente con la emoción se empezó a juntar y a tranquilizar, ¿no? Aparece la respiración, la respiración a la pulsación, y la pulsación cada vez me va llevando más para arriba, siempre en esa vertical, que va del centro. Encarnaciones, por supuesto. Bueno, acá lo estamos representando gráficamente a una acción de ascenso a un monte. Pero, digamos, las energías, en el desarrollo que estamos viendo de la energía, es lo mismo. Y las causas psicológicas que hacen que los centros se despierten y estén activos, hacen similar a un ascenso. ¿Está? Sí. Estas etapas acarrean temporariamente sus propios males físicos. Observarán que, aparte de ciertas generalizaciones, no relaciono enfermedades específicas con centros específicos. He indicado las zonas condicionadas por los centros, pero mucho más poderosamente condicionadas de lo que pueden comprobar, he dicho que, fundamentalmente, las glándulas de secreción interna como exteriorización de los centros, son los factores determinantes de la salud del cuerpo, y que donde existe desequilibrio, super o subdesarrollo, habrá dificultades. He sugerido que la profesión médica de la nueva era se ocupara acrecentadamente de la teoría de la dirección de la energía y su relación con las glándulas de secreción interna, y que admitirá por lo menos hipotéticamente y para el propósito de experimentación, que la teoría de los centros de energía puede ser correcta y que ellos constituyen los factores condicionantes principales que actúan a través de las glándulas de secreción interna, las cuales a su vez salvaguardan el cuerpo, producen la necesaria resistencia, suministran a la corriente sanguínea los elementos necesarios para la salud, y cuando están correctamente interrelacionados, producen una expresión equilibrada del hombre espiritual en todo el cuerpo físico. Equilibrio fisiológico y psicológico. Fisiológico y psicológico. Claro. Es decir, yo voy ascendiendo por la montaña como vos, con el simbolismo que sí, existe, pero no me estoy olvidando de la base de la montaña, porque ya está integrado, ya está, claro. ¿No? No son hechos aislados. No. No subís. No subís la montaña, no la subís. No, porque nosotros siempre dijimos que el trabajo espiritual, el trabajo que va sembrando grados de espiritualidad y de experiencia y de conciencia, es un trazar, no es algo que la mente pueda concebir como algo hecho. Cuando la mente concibe algo hecho, murió, es decir, porque la cosa está muerta. Nosotros trazamos perfección, y el que elevándose es trazar perfección. En ese sentido, la perfección es trazar elevación y elevación. Llega un punto que culminó, porque ya no es más para elevarse físicamente. Claro, está, pero claro. Es un trabajo físico el de escalar. La masonería eso lo explica bien cuando en las últimas etapas. que suministran a la corriente sanguínea los elementos necesarios para la salud y cuando están correctamente interrelacionados producen una expresión equilibrada del hombre espiritual en todo el cuerpo físico, porque es su cuerpo de manifestación. Por eso, nosotros somos seres de luz que tenemos un cuerpo de manifestación. Por eso aparece el magnetismo en esos momentos. La persona sí. Se transforma magnética cuando atrae. Cuando produce equilibrio, el equilibrio es magnetismo. Claro. El equilibrio es una de las leyes del magnetismo. El diagrama de fuerza genera eso. Es algo físico, atómico. Sí. No es energético. Es algo. Es energético. Cuando no se haya presente esta condición deseable, entonces las glándulas de secreción interna, por la errónea relación y el incorrecto y desequilibrado desarrollo, no son adecuadas para la tarea, no pueden proteger al cuerpo de la enfermedad ni derramar en la corriente sanguínea lo que necesita el vehículo físico. Debido a su insuficiencia, el cuerpo es incapaz de resistir las infecciones y está en un constante estado de mala salud. No puede luchar contra la enfermedad proveniente de lo externo o latente dentro del organismo corpóreo. Esta debilidad produce frecuentemente enfermedades mortales. La medicina en el próximo siglo, esto está escrito en 1920, 1930, 1940, es decir, que el próximo siglo es el que estamos ahora. En el próximo siglo es el actualmente. Dice, la medicina en el próximo siglo estará construida sobre ciertas principales premisas. 1. Primero, la medicina preventiva constituirá la meta, intentando mantener el cuerpo en un orden adecuado y equilibrado. 2. Estricta salubridad y el establecimiento de condiciones saludables serán consideradas como esenciales. 3. Será estudiado el suministro de las correctas propiedades químicas para el cuerpo físico. Una ciencia de la química que aún está en su infancia, aunque va transformándose en un infante precoz. 4. La comprensión de las leyes de la vitalidad serán consideradas de primordial importancia. Debido a ello, el énfasis puesto sobre las vitaminas y la influencia del sol son saludables indicaciones. Eso es lo que se refiere al prana, a la luz vital. Es decir, lo que viene esa energía, es esa energía de torsión que hace sí, que el universo se mueva. Lo que nosotros cuando leemos en Master Please, que recibamos la afluencia del prentio prana. Claro. Es el combustible que nos mueve. Claro. Hay que distribuirlo por el cuerpo. Porque hay que saber. Nosotros somos seres de energía, vivimos en la energía uno y a su vez actuamos con energía. Esta simultaneidad la tenemos que tener presente, porque eso nos pone un orden de cómo desarrollar las acciones y un orden de respeto a la energía uno. Porque esa simultaneidad la tenemos que tener presente y eso es un aspecto de vitalidad y ahí cuando vemos toda la aspecto de vitalidad que trabajamos con la vitalidad es porque quiere construir la potencia del preso solar como centro etérico, para crear como una importancia etérico. Para la nueva era. Por eso yo refresco lo que dijo el Master Kumar en India. Dice, todo lo que es Brahma, todo lo que es la creación, todo lo que es la materia ya está. No le hagan más salutaciones, porque ahora viene el segundo logo, viene el proceso de la vitalidad. A eso hay que enfocar. Y si salimos a la calle, entramos a una farmacia, solamente vemos montones de anabólicos y de todo tipo. Cada vez la gente sabe más, entiende toda la parte orgánica. Es decir, es increíble cómo crece esa área. Sí, sí. Porque es lo que le concede al segundo logo, que claro. Es lo que decíamos la vez pasada. Sí. Digamos, la tendencia que tenemos es decir, de comprarlo por afuera. Es decir, pero esa tendencia de comprarlo por afuera después viene a incorporarlo por adentro. Entonces, esa energía de vitalidad es una energía vital que nosotros recibimos naturalmente. Lo que pasa es que como producimos una gran desviación de esa energía vital, entonces el centro no está activo plenamente. Cuando el centro esté activo plenamente, la glándula interna, la glándula endocrina, dan la secreción que necesita el cuerpo físico por vitalidad. Quinto, el empleo de la mente será considerado sobre todas las cosas como un factor muy importante y de gran influencia en lo que respecta a los centros, pues a la gente se le enseñará a desarrollar sus centros a través del poder mental, trayendo así la correcta reacción del sistema endocrino. Esto necesariamente implicará la correcta dirección del pensamiento a un centro o el retiro de la atención de un centro, con el consiguiente efecto sobre el sistema glandular. Todo ello tendrá como base la ley oculta que dice: la energía sigue al pensamiento. Este es un aforismo oculto que siempre lo recordamos, como que la energía sigue al pensamiento. Y ahí donde el hombre piensa, ahí está él, ¿no? Debido al hecho de que los discípulos poseen un mayor desarrollo del poder mental que el hombre común, y también a que su tipo de rayo es más fácilmente comprobado, involucrando en consecuencia que se determinará más correctamente la condición del sistema glandular, serán los primeros en colaborar con la profesión médica y en demostrar las relaciones de los centros con las glándulas y por lo tanto con la totalidad del cuerpo. A través de la concentración y la correcta meditación llevada a cabo en el centro de la cabeza y dirigida hacia alguno de los otros centros, se producirán en los discípulos cambios tan definidos en las glándulas de secreción interna que la profesión médica se convencerá de la importancia y la existencia real de los centros y su poder, y también de la posibilidad de controlar el mecanismo físico mediante el poder del pensamiento. Todo esto se producirá en el futuro. Solo señalo el camino e indico las técnicas futuras por las cuales será vencida la enfermedad. Las variadas escuelas mentales de pensamiento, la Unity y Christian Science, han sido caprichosas y fantasiosas en sus pretensiones y no científicas en su acercamiento, pero han tenido en sus manos por lo menos un hilo de ese gran proceso de la correcta adaptación a la vida y a las correctas relaciones. Tuvieron el sueño y la visión, le faltó percepción y sentido común, e ignoraron el proceso evolutivo. La ciencia fisiológica y el poder psicológico, más la colaboración del discípulo y el médico entrenados, entre paréntesis, en particular el endocrinólogo de mente abierta, oportunamente lograrán extirpar muchos males humanos y curarán la mayor parte de las enfermedades que perturban hoy a la humanidad. Hemos estudiado con cierta finalidad el primer capítulo, causas psicológicas de las enfermedades. Hemos hecho descender la idea desde las causas internas y más sutiles de las enfermedades a los principales factores físicos condicionantes, las glándulas de secreción interna. Podemos ahora considerar brevemente ciertas causas mucho más esotéricas y tratar aquellas que emanan de la vida grupal de la humanidad y de las deudas kármicas del género humano. Aquí penetraremos en el reino del conocimiento ocultista y de la información esotérica, y esto será más difícil, claro, que lo acepte el pensador ortodoxo. Sí, claro. Porque es más invisible. Claro, porque ese capítulo segundo que dice causas que emanan de la vida grupal. Y vamos a leer. Vamos a comenzar un poquito con esto. Así que si esto nos pareció difícil, no, era muy simple. Y esto, no, esto pero ser qué, qué apasionante esto. Nosotros, yo, a ver, lo que a mí me queda como síntesis, muy muy sintético. Entonces tenemos todo el sistema nervioso, el sistema endocrino y el cuerpo etérico, con la energía pránica que nos llega, ¿no es cierto? Que se reparte y que si todo eso está en equilibrio, ¿cómo va subiendo cada elemento? Y a medida que va, se va elevando, ¿viste lo que dice? Se va a exterminar la enfermedad. Como que cuanto más sutil sos, quizá mejor vida tenés diaria, porque estás menos propenso al dolor, más allá de un karma pretérito que puede accionar. Sí, sí, sí. Pero sí, sí. En el proceso de la vida común, como uno tiene que buscar ese proceso evolutivo, porque seguramente te vas a sentir mejor, vas a poder actuar más libremente. ¿Por qué? Porque las glándulas van a trabajar de otra manera y todo ese torrente sanguíneo que se distribuye por el cuerpo va a estar activo de una manera más completa. Sí. Porque van a segregar lo que tiene que segregar. Por eso dice, ojalá los médicos del futuro encuentren en los centros la actividad que genera ese... Porque estaba refiriéndose, viste, a las causas psicológicas. Y como causa psicológica de las enfermedades, es decir, nos está hablando a nosotros como seres que tenemos que administrar la energía que disponemos. Entonces, arrancó diciendo que tenemos cuatro cuerpos. Y en eso, después dijo, de tener el cuerpo etérico. Porque la formación de la energía manifestándose en el vehículo físico es del cuerpo etérico, que son los nadis. Los nadis son los centros que son mucho más de 49 del cuerpo etérico. Esos llevan energía a los centros etéricos. Y de los nadis vienen después las partes de los filamentos, que serían los nervios. Y de ahí, de los centros a las glándulas, y de los nadis, como corriente eléctrica, a los nervios. Entonces, esa es la estructura interna, como para decirnos que todas las causas que podemos definir psicológicas, que digamos que fisiológica y psicológica, lo psicológico es lo interno de la energía que va a lo fisiológico. Exacto. Entonces nos dio una orden orden. Ese es el orden que tenemos. Claro, un orden de cómo la energía. Eso es Brahma. Brahma es el creador, fue el encargado de armar todo ese sistema. Y se dice, eso está perfecto. Si el hombre está enfermo, es una distorsión por actitudes de la persona, no porque el creador se equivocó en el proceso. No. ¿Estamos? Bueno, eso va dando un circuito, a mí me va abriendo, ¿no? El espectro. Sí. No estudio medicina, pero me va abriendo el espectro. Bueno. Entonces, el capítulo segundo. Causas que emanan de la vida grupal. Entonces, comienza. Al considerar la enfermedad y sus causas básicas, hemos tratado particularmente las que conciernen a nuestra raza aria y a la humanidad moderna, que son mayormente de origen astral y podrían describirse como de naturaleza atlante, es decir, la civilización anterior a la Aria, la Atlante. También hemos considerado brevemente las diversas enfermedades que se originan en el plano mental. Estas son más estrictamente arias e involucran los males a que los discípulos están propensos. Las enfermedades infecciosas y las que son fundamentales a la sustancia planetaria tienen un poderoso efecto sobre las razas más antiguas de nuestro planeta, entre paréntesis, que aún se hallan entre nosotros. y están relacionados con esos especímenes de la raza Lemuria que van desapareciendo rápidamente. La raza negra está especialmente predispuesta a las epidemias infecciosas. No intento en este tratado encarar desde el punto de vista patológico ninguna de las enfermedades consideradas ni prestar atención a la fisiología del paciente. Eso está fuera de mi jurisdicción. Sin embargo, procuro indicar los orígenes de algunas enfermedades, llamar la atención sobre la primordial importancia del sistema glandular y relacionar con la sabiduría occidental, hasta donde es apropiado e inteligente, alguna de las teorías orientales respecto a los centros. Más adelante indicaré algunas condiciones básicas humanas que deben ser cambiadas si se quiere aplicar correctamente el verdadero trabajo de curación, y luego espero dar algunos de los métodos con los cuales el curador podrá llevar a cabo el trabajo, que estará de acuerdo con la información del caso y ayudará en el proceso de restauración. El problema de la enfermedad ha aumentado hoy grandemente debido a que en la raza aria, que ahora predomina en el planeta, ha tenido lugar la primera aparición verdadera y externa en el plano físico de la síntesis básica de la humanidad, que, en su mejor forma, nos proporciona una idea de lo que será la siguiente y principal raza raíz, la sexta. Los matrimonios efectuados entre los ciudadanos de distintas naciones y entre razas, la mezcla de sangre durante cientos de años, debido a la inmigración, los viajes, la educación y la unidad mental, ha hecho que no existan en la actualidad tipos raciales verdaderamente puros. Esto es mucho más veraz de lo que creen los más eruditos, si consideran la larga historia del género humano. Las relaciones sexuales no conocen barreras impenetrables y los pueblos poseen hoy la estirpe y la sangre de todas las razas. Y esto, entre paréntesis, como resultado de la Guerra Mundial 1914-1945, se irá acrecentando. Dicho desarrollo, en definitiva, forma parte del plan divino. No importa cuán indeseable puede parecer a quienes idealizan la pureza de las relaciones, ni cuán despiadadamente es aplicado en los momentos actuales. Ya se ha producido algo que está predestinado y no puede ser evitado. El impulso de aparearse llega a ser peculiarmente fuerte cuando los hombres se hallan lejos del ambiente familiar y experimentan la novedad de una total soledad. Cuando las inhibiciones normales, las costumbres impuestas por las relaciones familiares o las normas nacionales son removidas, cuando enfrentan constantemente el peligro de muerte, cuando los valores mayores anulan a los menores y a las actividades comunes convencionales, y cuando el organismo físico ha sido entrenado y llevado por medio de procedimientos científicos y una fuerte alimentación a la más elevada eficiencia física. Hablo en términos de efectividad física y no de eficiencia mental, que puede ir o no paralela a la primera. Los instintos animales son, por lo tanto, poderosos. Los centros ubicados abajo del diafragma se energetizan peculiarmente. Las demandas emocionales vitalizan enormemente el plexo solar y el centro de base en la columna aumenta la actividad de las glándulas adrenales cuando la voluntad del hombre es llamada a actuar a fin de vencer el peligro. La voluntad de vivir con su similar, la voluntad de perpetuarse en los propios hijos, es fomentada poderosamente. A esto también debe agregarse, como un derivado principal de la guerra, la voluntad de la naturaleza misma actuando, entre paréntesis, de acuerdo a ciertas leyes divinas, para equiparar las pérdidas de vida y las bajas de las hierbas, mediante una nueva afluencia de vida hacia la forma, preservando así a la raza humana, proporcionándoles cuerpos para la siguiente oleada de egos y en esa forma poblar la tierra. Con esto, solo trato de explicar los fenómenos que pueden ser observados durante los tiempos de guerra, y en la guerra mundial se ha podido observar en gran escala. Los ejércitos del mundo se hallan en todas partes, diseminados por todos los países. La transmigración racial es un factor universal, desde el ángulo de la necesidad militar y de las penurias de los civiles que han sido arrollados por la guerra. Este movimiento de millones de hombres en todas partes constituye uno de los factores principales que condicionarán la nueva civilización, y su importancia se basa en el hecho de que en el término de 25 años, hombres y mujeres serán una raza híbrida. Esto está en 1930, 1940, 25 lo está estableciendo en 1970, cuyos padres y madres pertenecerán a todas las naciones imaginables. Padres blancos habrán tenido relaciones físicas con mujeres de origen asiático o africano, produciendo una mezcla de sangre que, si se la reconoce, maneja y desarrolla correctamente y con comprensión desde el ángulo educativo, expresará la naturaleza embrión de la sexta raza raíz, la cual será realmente la humanidad sin barreras raciales o nacionales, ni pseudas y exclusivas castas de sangre pura, pero con un nuevo y viril sentido de la vida debido a la mezcla de linajes más fuertes con otros más débiles y agotados, y de las estirpes raciales más nuevas con las antiguas y más desarrolladas. Nada tengo que argumentar sobre la forma en que esto es llevado a cabo. Podría haber acontecido sin la guerra, por la convicción de que todos los hombres son iguales y humanos, y que la mezcla de las razas podría resolver muchos problemas. No obstante, la guerra ha acelerado el proceso, y los soldados de todos los ejércitos del mundo tienen relaciones físicas con mujeres de todas las razas, civilizaciones y color. Esto debe producir, ya sea que se lo considere correcto o erróneo, de acuerdo al código ético y a las normas del observador, una situación totalmente nueva que deberá enfrentar el mundo del futuro, e inevitablemente debe derribar los prejuicios nacionales y las barreras raciales. Las primeras producirán mayor efecto que las últimas, durante las etapas iniciales. Una humanidad más homogénea aparecerá también, inevitablemente, durante los cambios, en los próximos 100 años. Muchas actitudes y reacciones habituales que prevalecen todavía hoy desaparecerán y aparecerán en gran escala, tipos, cualidades y características de las cuales hasta ahora no tenemos precedentes. Aunque a las personas conservadoras y llamadas estrictamente morales no les agrade, este acontecimiento mundial no afecta para nada la cuestión. Ello ha sucedido y está sucediendo diariamente, y materialmente traerá cambios de gran alcance. Estas relaciones y mezclas interraciales siempre han sucedido, en pequeña escala e individualmente, y ahora suceden en gran escala. Debemos prepararnos para los resultados que esto producirá. Como bien saben, existen hoy, esto, y ahora en una escala mayor que en la Segunda Guerra, con los movimientos migratorios de pueblos enteros de Asia a Europa, de África a Europa. América por sí, naturaleza, es un crisol. Nosotros esto lo hemos experimentado, porque esto es un crisol de antes de 1940. Esto en la formación mismo de América es así. Por eso es el continente nuevo, y de energía nueva, y de energía vital. Por eso el maestro del séptimo rayo está trabajando desde este parte continental. Ahora, ¿qué mirada universal, ¿no? Ah, es la mirada del maestro. ¿Qué universal es? Media cósmica. Claro, es una mirada cósmica. Claro. Universal para nuestro planeta y para los otros pequeños observadores. Claro. Tener esa apertura así de la totalidad, Y hoy ver que eso... Y hoy, realidad, él dice en la guerra... Él dice en la guerra... Está todo mezclado y al proceso evolutivo eso no lo modifica, eso ya está... No, es parte, eso es el proceso evolutivo. Lo que no lo modifica, las miradas cerradas. Juan, Pedro, Mario... Claro, cerradas. Claro. Él dice morales o conservadores, ¿no? En el fondo es energía que sale a la manifestación. Porque es una parte... La drogadicción. Claro, es una parte de... Tremendo. Nosotros hablamos en las cuatro etapas de lo que era la transformación. La transformación es energía que baja. Y esta energía que baja es transformadora, porque a todos le va a tocar una parte. Transforma. Después viene la transmutación. Y después viene la transfiguración. Ahí está. Pero como última. Ahí está. Primero vos tenés la transformación. Ahora sí. En la transformación, ¿cómo haces fisiológicamente para transformar? Es decir, esto es grande, porque Hitler y los oponentes de Hitler tenían la raza exclusiva. Y él hizo la guerra por la raza exclusiva y la raza y la sangre pura. Y realmente lo que estaba aconteciendo era lo contrario. Realmente, como el proceso transformador global y del plan divino, claro, evolutivo, plan divino, era lo contrario. Era exactamente lo contrario a lo que él decía. Claro, quería mantener ese nivel, sí, y lo que produjo, había que mezclar. Y lo que produjo, claro, fue realmente lo evolutivo. Bueno, sí. Claro, sí. Hablamos en lo macro, ¿no? Claro, en lo macro, que es tan difícil de leer. Sí, claro. Porque es cambiante, es permuta. Es decir, bueno, vamos a leer. Entonces, debemos prepararnos para los resultados que esto producirá. Ahí terminamos la anterior. Como bien saben, existen hoy ciertas enfermedades numéricamente predominantes en el mundo y son: 1. Varios tipos de enfermedades cardíacas que afectan particularmente a la humanidad avanzada. Terminamos a las 7, tenés que ir. Está ahí todo para firmar. Bueno, ¿vos quién sos? ¿Roberto Cativelli? No, Zeta. Firmarle al lado. Hola, ¿qué tal? Claudio. Él es el patrocinador del presidente de la biblioteca. Biológicamente aceptado por todos nosotros, que somos los testigos. Ahora, hay muchos testigos que no sé si los podrán, que saben más y podrán ser así. Como bien saben, existen hoy ciertas enfermedades numéricamente predominantes en el mundo y son: 1. Varios tipos de enfermedades cardíacas que afectan particularmente a la humanidad avanzada. 2. Demencia. 3. Cáncer, que tanto prevalece en todos los tipos de hombres. 4. Enfermedades sociales de naturaleza sifilítica. 5. Tuberculosis. En forma sutil y oculta, estas enfermedades se deben a dos causas básicas. Una es la estrecha interacción entre las personas que viven bajo condiciones modernas y su hacinamiento en ciudades y pueblos. La otra se debe a la edad del suelo en que el hombre vive. Entre paréntesis, un hecho poco reconocido o considerado, pues está profundamente impregnado de gérmenes y residuos de eras pasadas. La inmunidad del hombre es algo asombroso. Si solo se dieran en cuenta, resiste y se desembaraza constante y continuamente de todo tipo de enfermedades, las que son resultado del contacto con otros individuos, las que prevalecen en la atmósfera misma en cualquier época, las que están latentes en su propio organismo corpóreo y las heredades a las cuales está constantemente predispuesto. La lucha del hombre por la salud es incesante e interminable, abarcando desde la fatiga común y el cansancio, más la universal tendencia a resfriarse, a las enfermedades mortales, terminando con la muerte. Para el ocultista observador entrenado, parecería que toda la humanidad deambulara parcialmente en una densa sombra que engolfa la raza y parte de ella cubre una zona del cuerpo de todo ser humano. Uno de los propósitos de la nueva era consistirá en, entre comillas, iluminar esta sombra y guiar a las personas hacia la fortaleza que otorga la verdadera buena salud. Esta misma sombra penetra también dentro del reino mineral, afecta al reino vegetal e involucra además a los animales. Es una de las causas principales de todo aquello que puede ser clasificado bajo el nombre de, entre comillas, pecado. Y esto quizás sorprende. Es también la fértil simiente del crimen. Esta realidad debe ser aceptada, adecuadamente considerada y manejada racional, sensata, inteligente y espiritualmente. Se requerirán los factores mencionados para sacar a la humanidad fuera de la oscuridad de la enfermedad y llevarla a una estable y radiante salud. Por eso estamos haciendo esta charla. Algunos maestros se ocupan de este problema en relación con otros reinos de la naturaleza, pues el hombre no podrá evadirse mientras su medio ambiente esté aún bajo la sombra de la enfermedad. Gran parte de lo que pueda decir sobre esto parecerá fantasioso y se mofarían los cientistas cerrados. Las teorías que sostiene el género humano acerca del origen de las enfermedades y el reconocimiento de las bacterias, gérmenes y otros intrusos organismos similares son mayormente correctos, solo si se tiene en cuenta de que en realidad son efectos de causas que el investigador no ha tocado y que están ocultas en la historia del planeta y en la historia racial del pasado, de la cual poco o nada se sabe. Aquí imperan las presunciones y conjeturas. 1. Enfermedades de la humanidad heredadas del pasado. Estamos acá. Roberto, ¿te tenés que ir ya? No. Vamos a ver un poquito de curación espiritual de Tucumán. Y después hacemos la práctica. Capítulo 8. El color. El sonido es color. Y el color es sonido. Los sonidos se expresan como colores. Los sonidos que ocurren en la casa, la luz astral, son la causa de los colores. La luz astral es esencialmente la materia sutil iluminada. La naturaleza raíz u original, Mula Prakriti, es la madre del mundo, de la que surge una variedad de cualidades y principios. La naturaleza raíz u original se expresa a partir de la esencia alternadamente como existencia y como aparente no existencia. En su estado de existencia existe como pantalla plateada el trasfondo de todas las imágenes. Las imágenes que se proyectan sobre la pantalla no produce ningún impacto en ella. Así también, el tercer estado de la naturaleza, que se presenta como luz astral, que constituye el trasfondo de todas las subsiguientes formaciones, como los globos y los seres que los habitan. Todas estas manifestaciones de la naturaleza ocurren sobre el trasfondo universal, el espacio latente. Mediante el poder del sonido, el espacio latente se vuelve espacio en potencia, y este se impregna más de los sonidos, convirtiéndose en variedad de luces llamadas colores. El color es una de las tres características de la naturaleza. La interacción de la naturaleza con el espíritu hace que se despliegue la luz, y esta se despliega a su vez como colores en una siguiente interacción con la materia que se está manifestando. Esta es la relación de los nadis, de los centros, de las glándulas y de la secreción sanguínea. Claro. Ahí aparece la diversidad de los colores. Nos está dando una dimensión energética de sonido y color, pero estamos leyendo de lo mismo que veníamos. De lo mismo, claro. El peso y la densidad son las otras dos características de la naturaleza. La imperceptible materia sutil se expresa en forma de color, densidad y peso. La esencia universal, así como la materia sutil universal, tienen sucesivos estados de involución mediante su interacción. Interacción a la esencia universal con la materia sutil universal. La luz es un producto de esa interacción entre las dos, para las que el sonido es el agente conductor. Ahí, en el sonido, cuando en lo anterior leíamos que el maestro tibetano nos hablaba de que el poder del pensamiento llega a producir una acción en los centros. El pensamiento en este aspecto, con la naturaleza de los centros como materia sutil, es el agente del sonido. El pensamiento, que es la penetración, es el sonido que va a producir la acción en el centro. El sonido y la luz tienen una interacción para que surjan los colores. En la casa se manifiesta como colores mediante las vibraciones del sonido. Todos los colores no son sino sonidos en efecto y son luz en esencia. Los sonidos aplicados sobre la luz generan colores. La luz es materia sutil. Esos son los gemelos de la creación, el espacio y el tiempo. Es ese juego que tiene la naturaleza. Uno tiene que escuchar, por ahí no entiende, no importa, pero está ahí dando vuelta, ¿eh? Son los gemelos, están integrados. En algún momento, en alguna expansión de conciencia, uno puede captar. Mientras tanto, tiene que esperar, tiene que seguir leyendo, tiene que avanzar, ¿eh? Tiene que incorporarlo. En principio, el pensamiento es abstracto, el verbo y después la obra, la comprensión del pensamiento a través de la palabra. A ese estado hay que llegar, ¿no? Y yo creo que para la WTT, porque es de alguna manera una reunión donde participa la WTT, nuestro maestro hizo este desarrollo en la manifestación, porque el niri es precisamente el arran del silencio, donde se sostiene al santo pranava, y de ahí toda la generación de esto que estamos hablando. Nosotros tenemos que interpretar en forma vertical, pero si alguien lo lleva a la manifestación a través del tiempo y del espacio, esto es lo que ha generado a Kumar a llevar en sus 30 años a el Nirigiri. Por eso él tanto rescató esta avenida, donde dice: cumple, cierro el proceso. Se cierra el proceso entre el tiempo y el espacio, entre la vibración y el sonido. Está ahí, ahí está el escenario, ahí se arma. Y uno, por ahí lo entiende intelectualmente, pero después comprenderlo en todo este mundo de permutaciones, como decíamos antes, cuántico, no es tan sencillo. El poder del sonido toma la forma de color, por eso se dice que el sonido es color y el color es sonido. El poder del sonido toma la forma de color, por eso se dice que el sonido es color y el color es sonido. El movimiento de la luz se origina en el espacio por medio del sonido, y ese movimiento, cuando la materia impide su paso, es la causa de los colores. Los diferentes colores son el resultado de la diferencia de densidad de la materia. Cuando más sutil es la materia, más sutiles son los colores. Cuanto más densa es la materia, más densos son los colores. Los colores son radiantes cuando su paso es impedido por la materia sutil, y no son radiantes si la materia que impide su paso es densa. La luz se mueve con velocidad, y esta velocidad es obstruida por las partículas de materia. La luz, que no es obstruida por la materia, sigue siendo solo luz. Bueno, eso, disculpame, eso hoy ya la ciencia, esto tiene 40, 60, 70 años. Es el famoso onda partícula. En la parte densa aparece la masa, en la radiación el fotón no tiene masa. ¿De acuerdo? Esos son los niveles. Lo mismo que hablaste vos, es la diferencia del plexo solar. Cuando va para arriba aparece la radiación, cuando va para abajo aparece la fricción, aparece la electricidad, que genera todo lo que antes estuvimos viendo como enfermedad. Por eso, llevarlo a la radiación y que esté todo el proceso trabajando, y la enfermedad no va a aparecer, porque en cada nivel de vibración va a vibrar con el color, con la frecuencia, con la amplitud que corresponde. Entonces ahí tenemos, estamos en presencia de una persona alineada, sana y magnética. ¿Sí? O sí, yo sí, estoy... Y también físicamente a través de la compresión de gas, que se transforma en el líquido con el comprimido. O sea, la condensación y la compresión hace que se genere materia más densa. Ahí está. Llamado líquido. O a la inversa, cuando vas al. Cuando a la... se produce el escape, se evapora y se dispersa. Es ese cambio de estado. Es como el joe agua, o el que dice el soframo. Soframo. Vamos a terminar. En nuestra vida diaria vemos la variedad de colores en cada una de sus escenas. Los edificios, los árboles, los animales y las cosas que existen en cada lugar, el espacio, puede ser distinguida solo debido al color. La materia de la pared es más densa que la del árbol. La materia del árbol es más densa que la de la flor o el fruto. La diferencia de densidad y peso de la materia produce la diferencia de color, que es la causa de que se pueda distinguir una forma de otra. Si la materia tuviera la misma densidad y el mismo peso a todos los niveles, el grado de resistencia a la velocidad de la luz seguiría siendo el mismo. Los colores también serían en todo momento los mismos. Sin embargo, no es así. Por eso, la creación es una película de color con el sonido sonando en su trasfondo. Un pianista que toca todas las octavas, mueve todas las vibraciones. ¿Sí? Lo denso, lo medio y lo sutil. Sube, va, viene. Uno dice que fantástico. Así está. Y por eso hay que comprender que siendo ciego puede tocar, porque la vibración es la. no está el caso de Satán. Claro. No es tan civilización que nosotros no podemos. Va. Sí, podemos, pero es un ejemplo, digamos, de un chico que. Bueno, muy bien. Cerramos la grabación y pasamos a la parte práctica. En Q, 1:20.